Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Zilink y Ratia en Orereta en el 100.0 de la FM. En este programa número 128 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Pechi Murillo, investigadora e integrante del SAT, acerca de la lucha para conseguir una guardería pública en la Universidad de Granada. Hablamos con José Antonio del Sindicato Ustea sobre las nuevas movilizaciones para la defensa de educación pública. Os traemos una entrevista a Kelly's Unión Granada en el acto de protesta frente a la patronal de hostelería y turismo. Y reproducimos las reivindicaciones de Stop Desahucio Granada 15M en la concentración de hoy frente a la Caixa, en Armilla. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para las próximas semanas. ¡Empezamos! A inicios del mes de octubre arrancaba una campaña para exigir a la Universidad de Granada una guardería pública. La demanda viene de mano del personal docente e investigador, PDI, el personal de administración y servicios, el PAS y el estudiantado. Hoy nos acompaña Pechi Murillo, investigadora de la UGR y sindicalista del SAT, para hablarnos sobre esta lucha. Bienvenida, Pechi. Hola, muchas gracias. Ahora, cuéntanos en primer lugar cuál es la situación que vivís, tanto el personal como el estudiantado de la UGR, que ha impulsado esta lucha que estáis llevando a cabo. Pues mira, estamos la verdad que miembros de toda la comunidad universitaria, porque como decía, estamos tanto miembros del PDI, del personal docente investigador, como del PAS, de Administración y Servicio, como estudiantes, ¿no? Estamos el SAT, USTEA, JALEO, la Unión Sindical Estudiantil, bueno, y diferentes luego personas a nivel a título individual, ¿no? Y claro, la situación que nos encontramos es que realmente, pues, los horarios que tenemos son muy amplios, ¿no? Sabemos que la docencia está hasta las 9:30 de la noche, por lo tanto, el PAS también tiene que estar hasta las 9:30 de la noche, con los horarios pues que te pueden cambiar de un cuatrimestre a otro, porque la docencia no es la misma en un cuatrimestre que otro, de un año a otro te pueden cambiar también el horario, con lo cual muchas veces es muy difícil realmente poder compatibilizar la actividad docente e investigadora con la crianza de los niños, ¿no? Y los estudiantes al final pues les pasa lo mismo, si tienen, ellos deciden ser madres o padres estando matriculados tanto en grado como en máster, pues tienen que estar horario de mañana y tarde, con la dificultad que eso conlleva, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que una cuestión básica, que por supuesto no va a ser la solución, pero que facilitaría muchísimo la conciliación laboral y personal, es que hubiera una guardería pública en la propia universidad, ¿no? ¿Cuál es el contexto en otras universidades andaluzas, por ejemplo? Pues claro, se da el caso que realmente la Universidad de Granada es la única universidad pública andaluza que no ofrece este servicio. Uh-huh. En todas las demás universidades tienen servicio de guardería. En la Universidad de Sevilla incluso son tres las guarderías que ofrecen, una por cada campus, con horarios además muy extensos, en la mayoría hasta las 8 de la noche, en alguna incluso hasta las 10 de la noche, con servicio de comedor opcional, ¿no? El que quiera también, con otras actividades por la tarde, de ludoteca, en el caso de que quieran ampliar un poco el horario para los niños, con clases de música, de inglés, ya todo eso opcional, ¿no? Uh-huh. Pero el servicio de escuela infantil con un horario amplio y extendido en todas las universidades andaluzas se oferta. Es la Universidad de Granada la única universidad andaluza que no lo oferta. Por lo tanto, consideramos pues que es una reivindicación además perfectamente factible, ¿no? Si todas uh-huh. las universidades lo hacen, la Universidad de Granada, que es una de las más grandes de Andalucía, pues con más motivo para poder realizarlo, ¿no? Sí, y en este contexto, o sea, explicándonos todo esto, ¿cuál sería la propuesta? ¿Os imaginamos que ya habéis hecho una propuesta al rectorado, a la administración de la Universidad de Granada? ¿Qué propuesta traéis concreta? ¿Cómo se organizaría? También teniendo en cuenta cómo ocurre en otras universidades andaluzas. ¿Cuál sería el modelo? Claro, nosotros lo que nosotros reivindicamos es que la escuela infantil sea 100% pública, o sea, uh-huh. que sea un centro propio de la Universidad de Granada, que no sea un centro externalizado, que el personal que esté trabajando en la escuela infantil sea personal propio de la Universidad de Granada, y lo ideal sería pues que hubiera al menos tres, ¿no? Ya que además los campus están tan distantes unos uh-huh. de otros, con el PTS en el centro luego y conciencias y luego la cartuja, pues que por lo menos hubiera tres, ¿no? Uno en el PTS, otro en una zona más céntrica que pudiera cubrir ciencias y centro, y otro a lo mejor en cartuja. Espacios hay, ¿no? En el PTS ya incluso cuando se hicieron los edificios se habilitó un espacio de guardería que incluso se anuncia como guardería, pero nunca ¿pero que se, no funciona? No, nunca se puso en funcionamiento. Bueno, sabemos que edificios la universidad tiene, el Quinto Centenario está prácticamente vacío, uh-huh. en fin, ¿qué espacios hay? Y nuestra reivindicación es que sea 100% pública y con personal contratado propio de la UGR, ¿no? Que además es así también ese modelo en algunas otras universidades, por lo tanto también es una cosa factible, no estamos reivindicando nada que sea muy innovador, es algo que, uh-huh. que en otras universidades ya se está desarrollando. Sí, pero quizá aquí nunca se había juntado un grupo de personas, ¿no? a plantearlo, o sí, o hay una experiencia previa aquí en la Universidad de Granada. Bueno, parece que es un mantra, ¿no? Que está ahí, que siempre se habla de eso. La rectora, de hecho, en su programa electoral de la primera legislatura lo llevaba, pero luego, bueno, pues lo llevaba en el programa y se quedó en papel mojado. Pero parece que sí, que es algo que a la gente le suena. Cuando hemos empezado una campaña y la gente, bueno, sí, eso, algo que sonaba, pero bueno, creo que nunca se ha puesto un grupo de personas a reivindicarlo de forma más, más concreta y más elaborada, ¿no? Y me imagino que habéis empezado a moverlo, no sé qué trámites habéis seguido y cuál ha sido la respuesta hasta ahora de la universidad. Bueno, hasta ahora la universidad la respuesta ha sido cero. Hemos pedido una primera reunión que todavía no la pedimos como SAT, porque empezamos al principio un poco a moverlo nosotros. Lo que pasa es que según va avanzando la campaña, pues se va sumando cada vez más gente y más sindicatos y más asociaciones. Esa primera propuesta de reunión no hemos tenido respuesta y la semana pasada volvimos a solicitar otra ya todos los colectivos que estamos metidos en la campaña, ¿no? Uh-huh. Metimos la propuesta por registro, todavía no hemos tenido respuesta de la rectora, por lo tanto nosotros todavía no nos hemos reunido con ella. Lo que sí hemos empezado nosotros es a difundir esta demanda, ¿no? y a empezar una campaña pues de recogida de firmas en las diferentes facultades. Cada semana estamos en una facultad recogiendo firmas, hemos sacado una cartelería al respecto también, y la verdad es que la acogida es muy positiva, claro, es una cosa... Sí, porque es una necesidad real. Claro, que la gente en cuanto se lo plantea, no solo que te firmen, sino que muchas veces te piden hojas para llevarse uh-huh. y recogerte ellos firmas, ¿no? Porque efectivamente es una necesidad, cualquiera que haya sido madre, tanto estudiando como trabajando, pues sabe que bueno, es que hay muchísimo personal, estudiantes, hay muchísima gente, ¿no? Claro. Vinculada claro. a la universidad o que echa muchísimas horas al día claro. en la universidad de un modo o de otro, ¿no? Sí, sí. Y nosotros lo que planteamos es que no solo el personal propio de la Universidad de Granada o los estudiantes de la Universidad de Granada, sino también aquellos servicios que ya están externalizados, por desgracia, como pueden ser uh-huh. parte de la limpieza o parte del servicio de cafetería, pues también fuera personal que pudiera tener acceso a la guardería, ¿no? De hecho, incluso en la Universidad de Málaga, si no recuerdo mal, el acceso lo pueden tener los hijos del personal y del estudiantado, incluso los nietos de PDI, ¿no? O sea, uh-huh. que la Universidad de Málaga uh-huh. lo amplía incluso hasta que los nietos del PDI puedan también acceder. O sea, que realmente demanda hay, porque personal hay y necesario es, ¿no? Además, claro. una cosa que en cuanto hemos empezado a recoger firmas en las distintas facultades, se ve uh-huh. que la gente lo demanda. Y el reto es, bueno, por un lado, que la universidad tome nota y haga algo al respecto, y luego lo que hablabas de las externalizaciones, ¿no? La universidad, en algunos casos, o como muchos organismos públicos, tiende a externalizar, ¿no? Entonces, también me imagino que la lucha también tiene que ver con la parte laboral de las personas que vayan a estar claro. en ese espacio, ¿no? Claro, claro. Ese... el modelo que se quiere buscar, ¿no? Exacto, ese sería el segundo reto. El primero, que nos escuchen, que por lo menos uh-huh. de la reunión se sienten a hablar con nosotros y tomen nota de la reivindicación y de la demanda que hay por parte de toda la comunidad universitaria. Y el segundo reto es que efectivamente no sea una guardería o una escuela infantil que se ponga en marcha de forma externalizada y aparte partiendo con subcontrata y tal, sino que sea un centro propio de la Universidad de Granada y que sea una universidad 100% pública. Nosotros también consideramos que incluso el ideal sería que parte de las plazas que se oferten se abrieran a los barrios de la en los que en aquellos campus en los que se abrieran esas universidades, ¿no? Porque consideramos que no es solo una dificultad para la comunidad universitaria, uh-huh. es un problema realmente que tienen todas las madres y todos los padres de la ciudad de Granada, con una escasez de escuelas infantiles públicas pues evidente, ¿no? Porque uh-huh. hay muy pocas escuelas infantiles públicas. Entonces yo creo que si la universidad en aquellas facultades en las que abriera las escuelas infantiles abriera un porcentaje de plaza a los barrios en los que están, pues sería también una manera de ofrecer un servicio a los barrios, ¿no? Y una manera uh-huh. también de insertarse en la sociedad en la que está, que la universidad al final pues tiene que ser útil y servir a la sociedad, ¿no? No quedar en un margen aparte, con lo cual ese sería quizás nuestro modelo ideal. Claro. Pero vamos un poco... andando hacia ahí. Sí. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que os planteáis? Habéis hecho una recogida de firmas, imagino que en forma de apoyo o de sostener esa necesidad real que existe. ¿Cuál será el siguiente paso? No sé cómo funciona a nivel administrativo, si a través de reuniones, si hay otros caminos y cómo veis los plazos, digamos. Bueno, estamos todavía en el proceso de recogida de firmas, porque uh-huh. la campaña de recogida de firmas la mantenemos todavía y como vamos rotando por campus en distintas, cada semana estamos en uno, pues la mantenemos, ¿no? Luego veremos, en función de si nos concede la reunión o no, pues uh-huh. veremos un poco los siguientes pasos a tomar. Cuando si no nos concede la reunión, volveremos ya cuando completemos la campaña de firmas, meteremos las firmas por registro para que quede constancia de que uh-huh. realmente no es una cuestión solo de 4 o 5 organizaciones, sino que hay una demanda de la comunidad universitaria en este sentido. Trataremos de que trascienda un poco a los medios con ruedas de prensa y para generar un poco de presión, ¿no? Y también que, bueno, yo creo que a la rectora de la universidad, a la imagen, es una cosa que le preocupa. Uh-huh. Por lo tanto, si conseguimos que trascienda a los medios, creo que sería una forma de presión para que escuche esta demanda. Y en el caso de que aún así pues siga sin tomar nota y sin atendernos, entonces empezaremos, yo creo que un proceso ya de movilización más, uh-huh. más visible, ¿no? Sí. Con pasar clases por las facultades, concentración en el rectorado cuando uh-huh. en la medida de lo posible. Entonces, bueno, vamos a ir viendo en función también de la respuesta que vaya teniendo claro. la propia institución y veremos las medidas de presión que vayan siendo necesarias, ¿no? En función de si realmente se sientan, si claro. tienen voluntad, porque posibilidad de hacerlo, desde luego, hay tanto con recursos como con espacios, porque sí. tienen edificios vacíos, como con la demanda, ¿no? que hay dentro de la uh-huh. comunidad universitaria. Vale, y por último, para la gente que nos esté escuchando, que sea estudiante, que sea personal de la universidad, ¿dónde o qué días, si lo tenéis ya, si lo sabes ya de antemano, digamos, o en qué página web lo pueden consultar para poder firmar en esa recogida de firmas? Pues tenemos, bueno, estamos, claro, tenemos un calendario de mesas que vamos moviendo por las facultades, que son las firmas uh-huh. A mano, entonces seguramente en algún momento nos verán en una de sus facultades. Si no, por Change también lo hemos puesto, que se puede firmar online en change.org. Y bueno, por Facebook también vamos subiendo las noticias, las acciones que vamos llevando a cabo y dónde vamos a estar en cada... En el Facebook del SAT de Granada, me imagino. El Facebook, sí, de las distintas, en el Facebook del SAT, UCEA también lo va moviendo, la Unión Sindical Estudiantil también. Ahí se puede encontrar pues toda la información de la demanda que se está llevando a cabo. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por venir al estudio. Un placer. Y seguiremos actualizando a ver cómo va avanzando esto. Esperemos que haya una pronta respuesta de la universidad. Pero bueno, vamos a ir haciendo seguimiento de cómo va. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por difundirlo. Un placer. Gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La lucha por una educación pública de calidad vuelve a las ondas de InfoAlmaina con la presencia de Ustea Enseñanza. La Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía ha querido acercarse al estudio de Radio Almaina para contarnos en qué situación se encuentran muchos centros de educación pública tras los recortes que se están llevando a cabo en la educación. Hablar de las consecuencias que esto supone y de las movilizaciones que se han organizado en los últimos meses en diferentes localidades para hacerse oír sus reivindicaciones. Muchas gracias por venir, José Antonio. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, ¿qué está ocurriendo con la financiación y organización de las escuelas públicas y centros rurales de Granada? Bueno, de Granada y de Andalucía nos imaginamos. Lo que pasa es que en Granada hay muchas escuelas rurales. Mira, aprovecho para dar el dato y así ya no lo tengo que mirar luego. En total hay 87 CPRs, que es como les llamamos, colegios públicos rurales, en toda Andalucía. De esos 87, 38 están en Granada. O sea que Granada es una, digamos, la primera provincia en colegios públicos rurales. Y lo que está ocurriendo en Granada y en general en toda Andalucía, pero en Granada se está notando mucho más, es seguramente lo que es una política de un cambio de criterio en la nueva consejería sobre lo que va a hacer con los CPRs, que fundamentalmente es prácticamente eliminarlos o reducirlos y crear unos pocos CPRs de referencia a los que tengan que ir los alumnos desde distancias bastante largas, cosa que ya está ocurriendo en Almería. Hay un en el Tajal, en concreto, tienen que recorrer ya 50 kilómetros para ir a su nuevo centro de referencia, y creemos que ese es un poco el proyecto. No lo creemos, lo hemos oído de boca del delegado en la Junta de Personal, que no quiere profesores con muy pocos alumnos porque no es rentable, y este es el ejemplo. Los colegios rurales en realidad tienen pocos alumnos normalmente. Y también el jefe de servicio de planificación, en la primera concentración que estuvimos aquí con las madres de las AMPAs que subieron a hablar con él, bueno, les dijo de manera directa esto al final, que el proyecto que tenían era eliminar, reducir y eliminar los CPRs. Esa era un poco la idea que tienen, sí. Y claro, en este sentido vosotros reivindicáis un cambio en los ratios del alumnado, ¿no? ¿Cuáles son estos ratios actuales y por qué son ilegales? Claro. El tema de fondo es el de las ratios, precisamente porque hay una normativa que viene de la LOE 11, y esa hay que cumplirla, y ahí están establecidas las ratios: 25 para infantil primaria, 30 para secundaria y 35 para bachiller, el límite máximo. Estas ratios ya de por sí, pedagógicamente, son demasiado elevadas. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que dice la ley. Mientras no se modifique, que sería deseable que se redujeran ya por ley, lo que se está pidiendo desde hace mucho es que se cumpla por lo menos la ley. Y lo que ocurre realmente es que la Consejería de Educación, tanto la anterior como esta, lo que hacen es añadir un 10%, que sí lo permite la ley, pero solo con el curso empezado y para una casuística muy definida, que es la movilidad de familias, cuando se cambian de un sitio para otro. En ese caso, obviamente, hay que acogerles, y entonces, bueno, si el sitio donde vas pues tiene el límite de 25, en ese caso sí lo podrías hacer. Pero lo que hace la Consejería de Educación es, cuando abre el periodo de matrícula desde marzo, ya aplica, incluye ese 10%. Esa es la parte, digamos, propiamente ilegal que denunciamos. Y eso significa, en toda Andalucía, imaginaros, en vez de 25, 28, en cada curso, por ejemplo, de primaria, pues vas reduciendo unidades, vas reduciendo plantilla, vas masificando las aulas, lógicamente, es una consecuencia. Claro. Y ese es el proceso que se está dando. Y en los colegios públicos rurales también ocurre este fenómeno. Es el mismo que ocurre allí. Lo que pasa es que en un colegio rural, por un alumno arriba o abajo, te quitan una unidad, te hacen un agrupamiento, y los agrupamientos significa que tengas que unir a alumnados de diferentes niveles y en algunos casos también de diferentes etapas, infantil y primaria. Imagínate un aula donde te juntan los alumnos de infantil con los de primaria, ¿no? Claro, pues una dificultad muy grande pedagógicamente. Claro, por eso hay centros realmente afectados por la eliminación de unidades y la pérdida de docentes, los centros rurales especialmente, como es el caso del Centro Público Rural Alpujarra. Bueno, cuéntanos un poco la situación de este centro, si puedes, y por qué las escuelas rurales son especialmente sensibles a todos estos recortes y ampliaciones de la ratio. Claro. Quizá lo que hay que contar es que en principio nos empezamos a mover con la denuncia de las ratios, pero quienes empezaron a movilizar por una causa, que la causa era esta en realidad, fueron las escuelas rurales, los colegios rurales. Y este fenómeno comenzó en la Alpujarra y luego se ha extendido a otros colegios tanto rurales como no rurales, porque se han visto visibilizados, su problema lo han visto y se han visto identificados y han venido y ha servido un poco de efecto llamada. Y allí en concreto, porque se ha producido un poco este fenómeno, bueno, porque en el colegio que dices, por ejemplo, la Alpujarra de Berchules, se produjo uno de estos agrupamientos, se quitaron dos unidades, creo recordar, perdieron también, me parece, dos docentes de plantilla, y el AMPA decidió, basándose en la ley, pedir que no se les quitara el agrupamiento porque se estaba haciendo con una ratio ilegal, como he dicho antes. Y a partir de ahí, esto mismo ocurrió en Torbizcón, también en Pitres. Bueno, empezamos a hablar, las mismas AMPAs se empezaron a juntar y poco a poco esto fue produciendo un fenómeno de, digamos, de reivindicación cada vez más alto. En Berchules también hay que decir que el profesorado también se ha movilizado, esto es muy importante. Nosotros llegamos a convocar en su día huelga y allí el profesorado de Berchules también lo hizo. Entonces, bueno, pero en los tres centros en general ha habido mucha participación, mucho apoyo, sobre todo en las AMPAs. El profesorado ha hecho, vamos a decir, todo lo que ha podido. Las direcciones han visto un poco las directivas entre medio. Y también tengo que decir que en Berchules se está aplicando la represión por parte de la consejería porque se ha abierto el protocolo de absentismo. Se le está obligando al profesorado a que pongan las faltas de cuando faltaron los alumnos, que las pasen de justificadas a injustificadas. Está interviniendo directamente la consejería y cuando no debiera hacerlo, porque este es un proceso que ya está protocolizado y depende de los colegios, y en todo caso luego la inspección puede mirar o no. Y además sabemos que no son casos reales de absentismo, eso es evidente también. Entonces ahí se está concentrando un poco, digamos, todo esto, pero también en el resto de colegios que digo también se está dando un poco la misma situación y la misma reacción. Claro, y sois los mismos profesores, os juntéis con las familias, pues situaciones como esta, ¿no? Que son niños de 6 años y 10 años o que tengan que estar impartiendo clase en el mismo grupo, ¿no? O sea, eso para el mismo profesor, claro, y profesora es. Esto está contemplado por ley, los agrupamientos, porque en realidad en las zonas rurales no hay muchos alumnos. Claro. Y por un lado, allí a veces se cumple el ideal de ratio, que es que tienen ratios bajas, que es lo que sería ideal, y trabajar con ratios bajas. Lo que pasa es que muchas veces cuando les agrupan, las situaciones son complicadas o muy complicadas, y sobre todo si el agrupamiento lo haces de manera ilegal, con lo cual es. Claro. Y en este sentido, hay centros que están. O sea, ¿cómo afecta todo esto a las familias, ¿no? Al profesorado, a los niños? ¿Qué efectos tiene toda esta situación de reducción de ratios y de personal? Claro. Hay un problema, primero no, hay varios problemas. El laboral, a los docentes les afecta en que hay pérdidas de puesto de trabajo. Los que son funcionarios pierden su plaza o les desplazan, y normalmente el que sale más mal parado es el interino o interina, que es el trabajador precario que pierde un puesto de trabajo, y esto está afectando mucho porque en Granada se han recortado 85 unidades de primaria, 8 más de lo que se llaman los EMIDES. Luego ha venido las instrucciones de junio. Todo esto ha supuesto una pérdida de puestos, sobre todo en lo que es primaria, muy grande, y precisamente para el profesorado generalista. Luego les afecta a la hora de dar clases, lógico, porque el problema de las ratios cuando tienes grupos de 28, pues ya os lo podéis imaginar, la calidad docente afecta mucho. Al alumnado le afecta igual, porque tener un aula masificada es aumentar los problemas de convivencia, de aprendizaje y de todo, ¿no? A las familias les repercute esto en su casa también, entre otras cosas. Y luego hay que elogiar especialmente, digamos, la reacción que han tenido todas estas familias de hacer una reacción cívica de defender la escuela pública, ¿no? Esto es muy importante y es un ejemplo para otros, porque quizá no en todos los sectores de la comunidad educativa se ha reaccionado igual, y esto para nosotros sí que ha sido realmente, nosotros y nosotras, ha sido un ejemplo y algo, un acicate, ¿no? Para animarnos a continuar en esta defensa de la escuela pública. Y bueno, en vuestra defensa y en vuestras concentraciones, ¿cuáles han sido vuestras exigencias hacia la delegación y qué respuesta habéis recibido por su parte? Las demandas eran las concretas de estas AMPAs, que son que se les devolviera las unidades que se les había recortado ilegalmente con los docentes, el aumento de plantilla que les correspondía. Había otras demandas concretas ahí, porque había en un caso en Torbiz con una alumna con discapacidad que necesitaba también un refuerzo especial que tampoco se estaba dando. Y la demanda general es evidente, que se apliquen las ratios legalmente. La respuesta de la consejería, hay que decirlo, ha sido completamente autoritaria y absolutamente, digamos, de negación de la realidad. Han negado que existiera la ilegalidad de las ratios, han negado que donde se estaba dando, si fueran los datos que estábamos dando nosotros, las AMPAs y todo el mundo, porque eran evidentes, se han negado a una mínima negociación, se han dedicado a acusar, como sabéis, el consejero de Educación acusó a los padres y madres de tener a sus hijos como rehenes, les acusó poco menos que de secuestradores, eso fue, y encima luego ha habido represión, tanto en la apertura del protocolo de abstención, en cierta búsqueda, como están haciendo desde la delegación, de un posible fraude en la matriculación. Están buscando, en vez de intentar solucionar el problema, están intentando buscar, digamos, acusar a aquellos que... Y ha habido, en fin, incluso algunos otros aspectos que se podrían comentar, que no vamos a comentar aquí, que todo tiene que ver con, una reacción, digamos, puramente represiva y reaccionaria, y de no asumir, digamos, ninguna realidad de lo que ocurre y tampoco prestarse a cambiar ni a modificar esto en ningún sentido. Hay que recordar que esto se llevó al Parlamento también y que el Defensor del Pueblo está detrás de este tema también. Y por cierto, ya aprovecho para decir también que mañana hacemos rueda de prensa porque también nosotros lo hemos metido ya a un contencioso administrativo esta semana y por lo tanto, digamos, estamos utilizando todas las vías posibles para acabar con esto, con el tema de las ratios que influirían en este tema también de los CPRs. Genial, pues muchísimas gracias, José Antonio. Seguimos escuchándoos y seguimos hablando para seguir dando voz a una educación pública de calidad. Muchas gracias a Radio Almaina por traernos aquí y por defender la educación pública, como siempre. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Como os anunciábamos en la sección de convocatorias del pasado InfoAlmaina, KEL y su Unión Granada realizó un acto de protesta el lunes. Dicho acto, que comenzó a las 11 de la mañana, se realizó frente a la sede de la patronal, la Federación de Hostelería y Turismo, en solidaridad con las compañeras mallorquinas que habían comenzado una huelga. Hola, Maite. Muy buena. ¿Cuál es el motivo de la concentración que estáis celebrando hoy aquí en la puerta de la patronal, de la sede de la Federación Patronal de Hostelería? Principalmente estamos exigiendo todos nuestros derechos que nos han robado tanto ellos como los empresarios como los políticos. Entonces, el principal motivo es que las compañeras de Ibiza y Formentera hicieron huelga. La patronal de allí hizo que sumiso y nosotros estamos como apoyo y ya de paso reivindicando que por favor la externalización se regularice porque esto nos están matando viva. ¿Y qué medida, alguna de las medidas que aportáis para terminar con la situación que padecéis las trabajadoras, lo que son las camareras de piso? ¿Cuál es alguna de las medidas brevemente que proponéis para que se termine con esta explotación y este abuso que cometen con vosotras? Bueno, pues realmente la regularización de la reforma laboral, de las externalizaciones, sería lo suyo. Y los procesos que nosotros vamos a seguir, vamos a ir hotel por hotel todos los meses, concentrándonos uno por uno de los que no tienen las condiciones de trabajo dignas. Y como ya mismo se hace la firma del convenio nuevo, estamos intentando convencer a las compañeras de que la huelga sería el momento de hacerla para que realmente se lleve a cabo lo que estamos exigiendo. Como venía diciendo, es un recordatorio de pues lo que nos hemos manifestado hoy aquí. Estamos manifestándonos porque unas compañeras valientes de Ibiza y Formentera llevaron a cabo la primera huelga de KEL y de camareras de piso a nivel nacional el 24 y 25 de agosto. Por aquí tenemos una compañera que viene en representación de ese sector. Y estamos aquí en apoyo a ella y para demostraros que también aquí en Granada existimos, que Granada está muy precarizada, sobre todo mucho más que en otras ciudades, porque Granada no tiene temporada baja, nunca tiene temporada baja. Granada está todo el año los hoteles llenos, puede estar una semana, dos semanas como mucho, pero siempre tenemos temporada, es temporada continua. No tenemos temporada de verano ni de invierno, ya que tenemos playa, tenemos sierra, tenemos cultura, y los hoteles de Granada nos están explotando viva. Abarcamos cada una de las reivindicaciones de las que estamos todos los días tomando parte. La explotación laboral, la externalización del servicio, enfermedades laborales, habitaciones a 2,50 € por habitación, a 2,10 €, a 1,90 € habitación también hemos visto casos. De abusos sexuales, de acoso laboral, que eso también lo hemos sufrido. Personalmente yo tuve un caso, en mi hotel tuvimos el caso de una turco que vinieron un día y teníamos que ir a hacer las habitaciones de dos acompañadas porque nos acosaban por los pasillos. Abuso de poderes respecto de la gobernanta hacia las camareras de piso. Tenemos un caso en particular a la que una señorita la echaron del trabajo y le quitaron hasta el uniforme y la echaron en braga a la calle. Todo esto se abarca aquí en Granada. En el hotel Urban. Todo esto se abarca aquí en Granada y no lo queremos ver. La gente tiene miedo, pero es que el miedo no existe. El miedo ya no se puede. Nosotras tuvimos un caso muy definido en ABA y hemos conseguido estar con nuestros derechos. Y ahora estamos con nuestros derechos, nos pagan con nuestros derechos y estamos todas como tenemos que estar, trabajando mucho porque se trabaja, pero muy en condiciones que pueden todos los hoteles que ganan muchísimo dinero y tienen muchísima clientela. Nunca ha habido crisis, nunca existió crisis, ha habido abuso. Hoy jueves, esto de Desahucio Granada 15M ha llevado a cabo un acto de protesta frente a la Caixa en Armilla, denunciando varios casos que el colectivo apoya. En la puerta de la Caixa

Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Empezamos con nuestra sección de convocatorias. Empezamos con mañana viernes día 8, hoy si nos escuchas en redifusión. Como comentaba José Antonio, el último entrevistado, a partir de las 6 de la tarde habrá una nueva manifestación en defensa de la educación pública organizada por los sindicatos USTEA, CGT y SAT, así como por varios colectivos. La manifestación saldrá desde la delegación de Granada y recorrerá el centro hasta la Fuente de las Batallas. En el mismo viernes 8, a las 8 y media de la tarde, en el local de La Ribera, nueva sesión de cine, en esta ocasión con la proyección de La Selva Esmeralda. El local de La Ribera está en calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín. Y también el viernes, a partir de las 9 de la noche, habrá un barril solidario en apoyo al colectivo Extinction Rebellion, con tapas veganas y vegetarianas. Será en el Paz Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. Seguimos con el sábado 9 a las 12 de la mañana, charla a cargo de Esteban Servat sobre el impacto del fracking en el Estado español. El acto está organizado por Extinction Rebellion y será en La Redonda, en Camino de Ronda 190. A partir de las 9 de la noche, el mismo sábado 9, en el PAF Entresuelo hay barril de recaudación de fondos para la esterilización de colonias felinas, organizado por Esterilizaciones Granada y Asociación Amigos de los Animales. El PAF Entresuelo está en la Plaza de San Agustín. El lunes 11 a las 11 de la mañana, la Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas convoca a una concentración en la Plaza del Carmen. Y seguimos con el lunes a las 5 y media de la tarde. Da comienzo el curso gratuito Medio Ambiente y Sostenibilidad para la Enseñanza, organizado por ASAT. Un curso de 30 horas en el que informarán sobre justicia ambiental, ecofeminismo y decrecimiento, además de dar herramientas prácticas para trabajar estas cuestiones usando recursos audiovisuales. Para inscribirte, visita su página web asat.es. Y nos vamos al jueves 14 con Stop Desahucios Granada 15M, que se reúne a las 10 y media de la mañana, como cada jueves, en la Plaza Isabel la Católica, para su próxima acción. Recomendamos visitar su web, afectadosporlahipotecagranada.com, por si hay cambios de última hora. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Acera del Triunfo número 27. La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en Camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5 y media, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal. Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios, de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra, número 33. De lunes a viernes, abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica. Thank you. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Proteo, del grupo Gretel. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Vamos a escuchar lo que nos decían. Hola, buenas, soy José, guitarrista de Gretel. Estoy aquí con mi compi Lolo, que es el cantante. Y nada, pues nos han invitado a hacer una entrevista muy guay para Radio Almaina, una radio que nos mola bastante también. Y qué decir, formamos la banda algo así como hace unos 2 años y hará como unas 2 semanas. Por fin hemos sacado nuestro disco, que le hemos llamado Proteo, nuestro álbum debut. Y nada, lo podéis encontrar en Bandcamp, en YouTube y en Spotify también, ¿no? Sí. Y ahí mismo también. Y esperamos que guste. Proteo es una obra de la que nos sentimos muy orgullosos. La grabamos en Producciones Peligrosas, allí en Peligros, con José Antonio Sánchez. Y la verdad es que fue un gusto trabajar con él. Es un disco grabado en directo, muy cañero, con unos riffs oscuros, muy pegadizos, que va a hacer que mueva la cabeza, que eso siempre es bueno. Y los planes actuales que tenemos ahora mismo, pues seguir con conciertillos después del primero que dimos de presentación del disco en el Planta Baja, este 24 de octubre. Tenemos el próximo este sábado en Antequera, en Levistrot. Y el siguiente lo tenemos en Málaga, en la Sala Teatro, junto a Red Eye. Una banda muy guapa, por cierto, que podéis encontrar su disco en Bandcamp y en YouTube también, creo que está. Y os va a gustar, seguro. Podéis seguirnos si os mola el rollo, a través de Facebook, Instagram y ya está, ¿no, Lolo? No tenemos más movidas, ¿no?, de estas redes sociales, ¿no? Bandcamp, pero no. Bueno, en el Bandcamp podéis seguirnos también y a darnos dinero, todo lo que tengáis. Nos podéis buscar como Gretel en Facebook y como Gretel Oficial en Instagram. Barra baja oficial. Y bueno, pues un saludo a todos los radio oyentes de Radio Almaina, un placer. Chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordaros, como siempre, que podéis escuchar todos los programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Necesitamos tu apoyo para mejorar la cobertura de la radio, así que hazte socia y apoya los medios libres. Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.